Quiero agradecer también al Padre que nos presta hoy la capilla y que nos permite estar acá junto a ustedes. Comentarles que, ante todo, soy mamá. Estoy aquí porque soy mamá. Y estoy aquí porque me he comprometido para poder hacer que mis hijos y mis nietos puedan vivir un mundo en donde realmente no tengamos que tratar de explicar lo lógico. Tratar de que la gente entienda que la vida es la vida y que hay que defenderla. Hoy vivimos un mundo tan loco donde hay que explicar que nacemos hombre, nacemos mujer y que además la vida es un derecho humano. Así de locos andamos hoy día, ¿no? Yo contaba hace un momento que el momento en que me sorprendió y claro, caí en cuenta de lo que estaba pasando, estaba dando una charla que les voy a dar a ustedes y al final de la charla un chico como de 17 años levantó la mano y me dijo, ¿por qué tenemos que hoy recibir una conferencia en donde nos hablen que nacemos hombre y mujer? ¿No es lógico eso? Pues hoy hay que dar conferencias, entonces tratemos de comprender por qué el único género que existe del género humano y los dos únicos sexos que existen es el sexo masculino y el sexo femenino, no más. A ese punto hemos llegado. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo nace esto? Desde el año 1990 hasta el año 1994, las Naciones Unidas había hecho grandes esfuerzos para poder implementar dentro de su propuesta el aborto y la homosexualidad. Pero cada vez que se topaba la homosexualidad y el aborto dentro de las Naciones Unidas, había países de ascendencia cristiana, musulmana, judía, que automáticamente que se topaba el tema, abandonaban la discusión. Las Naciones Unidas muy estratégicamente contrata a una empresa de marketing que le permita vender el producto de una manera más noble, además de una manera más efectiva. Esta empresa de marketing le ofrece la posibilidad de pasar una estructura gramatical a una estructura biológica. Y es así que una estructura gramatical como la palabra género, que cuando estudiamos gramática nos enseñan que el género es masculino, femenino y neutro, pasa a una estructura biológica. Los seres humanos nacen hombre, mujer y neutro. Y además le agregan un plus, somos una construcción social y cultural. Y por lo tanto, al ser seres humanos en construcción, el ser varón o mujer no implica nada más que una parte de lo que nosotros podríamos construir. Y ahí nace la ideología de género. ¿Cuál es el interés en el fondo? En el fondo es el poder hacer que el ser humano se convierta en un objeto, su cuerpo es un objeto que puede estar dentro de un campo de decisiones emocionales y de quereres. O sea, yo quiero, yo siento. Y al ver al ser humano como un objeto en el centro del yo siento y yo quiero, y olvidarse del ser, cualquier construcción social que me dé placer, que me permita a mí construirme, está bien. Nada está mal. Yo quiero, yo siento. Y vamos a hacer un ejemplo muy práctico. A ver si alguien de este grupo viene de voluntariado. Prometo portarme muy bien, no voy a decir nada mal. Ya, vénganse para acá, por favor. Un aplauso de voluntario, por favor. Ya, lo logré. Ya, gracias, Pablo. Sí. Entonces, ¿cómo se llama usted? Emilio. Yo le voy a pedir que, por favor, usted piense en un ave que usted quisiera ser. Cualquier ave. Pero que usted quisiera ser. Se imagine su piel, sus plumas, su pico. ¿Cómo sentirá el ave mientras vuela? ¿Cuál será la sensación del viento? ¿Qué mirará desde arriba hacia abajo? Todo, absolutamente todo. Usted necesita que se concentre en lo que usted quisiera ser. Un ave, ¿ya? Vamos a ir para este lado. Un voluntario, por favor. ¿Voluntario o voluntaria? Fue casi democrático eso. ¿Cómo te llamas? Griselda. Quiero que en cambio tú te sientas un animal acuático. Te sientas. Siéntete dentro del agua, cómo sería tu piel, qué es lo que actuarías, cómo vivirías. Siéntete un animal acuático. ¿De acuerdo? Ya. Vamos ahora con Emilio. ¿Y estas qué ave vas a ser? ¿Cuál es? Un águila. Entonces, como tú quieres ser un águila, yo soy una ONG multimillonaria que está intentando a nivel mundial implementar proyectos en donde todo lo que es el querer del hombre se convierta en realidad. voy a ser tu hada madrina. Entonces quiero que por favor cierres, ya no vas a tener pies, vas a tener un rabo gigante de plumas, vas a abrir los brazos y voy a pagar al mejor cirujano plástico para que te ponga las plumas naturales, las aves más exóticas de todo el mundo. Te pongo un pico, te hago todo un proceso de adecuación, tu rostro, todo. Ya he pagado $500,000 para que tú seas una perfecta ave. ¿Cómo te sientes? Realizado como ave. ¿Qué ave? Una águila. ¿Ya? Entonces, está totalmente transformado. ¿Vas a volar, Emilio? Ya, vamos, está volando Emilio. Es totalmente un águila. Ahora vamos a hacer la prueba del fuego. Le voy a subir a lo más alto de la iglesia y le voy a lanzar a Emilio. ¿Qué va a pasar con Emilio? Está operado, le he puesto plumas, le he pagado $500,000. He hecho absolutamente todo para que Emilio sea una perfecta y es más. ¿Quién lo ve? Va a decir, ¡wow! ¡Qué águila más espectacular! ¿Pero qué pasa si yo le subo a lo más alto de la capilla y le lanzo? Pero él se siente un águila. El momento en que yo le digo a Emilio, Emilio, no, porque si tú te lanzas de allá arriba, te vas a matar, que estoy siendo homofóbica, que estoy siendo mala, que estoy siendo conservadora, estoy siendo fundamentalista, o estoy cuidando de él. O sea, cuando yo le digo a una persona que lo que él quiere y no está en la medida de sus posibilidades y no está ayudándole a él en su desarrollo como ser humano, está alterando su ser, no estoy siendo ni homofóbica, ni conservadora, ni fundamentalista, ni ignorante, ni estoy incitando al odio. Estoy diciéndole, ojo, todo lo que tú estás dañando de tu cuerpo un día va a revertir contra ti. Porque hemos llegado a un día que dice, no corten los árboles, pero castren a los varones para que se sientan mujeres. ¿Qué tal? La naturaleza debería empezar por el cuidado nuestro. La ecología humana está por sobre la ecología del planeta. ¿Y cómo yo puedo enseñar a los niños a cuidar el planeta si lo primero que digo es de tu cuerpo lo que te dé la gana? El querer está sobre la base del ser, mis capacidades, mis habilidades, mis debilidades. Todo lo que yo puedo y no puedo, tengo que estar consciente de lo que soy para poder proyectarme al futuro. Ay, yo quiero ser cantante y tengo una voz de tarro. Mi vida, así invierta $500,000 en usted con la voz de tarro que tiene Pavarotti y nunca va a ser, ¿no? Entonces, el querer está en función de quién soy, de mi identidad, de lo que puedo, de lo que no puedo, de mis destrezas, de mis habilidades, de mis debilidades. El querer no puede emplear el ser. El ser es el que marca el querer. ¿De acuerdo? Un aplauso, por favor, Emilio. Gracias. Vamos ahora con el sentimiento. Vete para acá, por favor. Griselda, ¿qué animal acuático te sientes tú? Un delfín. Imagínate un delfín precioso con un color azul así medio aplomado, precioso. Entonces tú vas a tener un pico hermoso. Siéntete un delfín. Quiero que te sientas, que te identifiques con el delfín, así que sientas el agua, la frescura del agua. ¿Cómo serías tú de delfín? Divina. Preciosa. Más divina que ahora. Pues entonces, como ya se siente un delfín, está totalmente centrada en que ella se siente un delfín. Ella no necesita ni siquiera operaciones porque ella se siente un delfín. Entonces le vamos a llevar ahora a la prueba de fuego. ¿Dónde viven los delfines? En el mar, ¿verdad? Voy a pedirte que te tapes la nariz y vamos a contar nosotros hasta 200. Si resistes hasta 200, has pasado la prueba de fuego. ¿Ya? Ya cuando no avances, pues ya dices alto, ¿verdad? Ya, tápate la nariz. Y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Cuánto tiempo va a vivir ese delfín en el agua? Pero se siente un delfín. ¿Cómo es que ustedes no respetan el sentimiento de esta mujer? Ella se siente un delfín, no sean homofóbicos, no sean fundamentalistas, no sean, ¿cómo les dicen aquí? No les dicen curuchupas, ¿a ustedes? ¿Cómo les decían los que van mucho a misa y están sobre misa? ¿Cómo les decían? Chupacillos. Nosotros nos dicen curuchupas, ¿ya? Conservadores. va al lago y se va a morir, estoy siendo homofóbica. Estoy siendo una mujer que dice, a ver, una cosa es tu sentimiento, yo respeto tu sentimiento de delfín. O sea, me parece que si tú eres adulto y quieres sentir que eres un delfín y quieres vivir como un delfín, yo respeto tu sentimiento. Pero si a ti te da ganas de ir a vivir en el agua, te vas a morir, ¿eh? Ojo, que te lo estoy diciendo y te lo estoy advirtiendo. El sentimiento no puede alterar el ser. El sentimiento es algo pasajero. El sentimiento es respetable, pero además no mata la vida del ser humano. Yo me siento enojada, pero no soy enojo. Me siento triste, pero no soy tristeza. Porque el sentimiento genera, está dado en momentos. Es algo que pasa, es algo que no es permanente. Entonces yo no puedo legislar sobre la base del sentimiento ni sobre la base del querer, porque estoy perdiendo la objetividad. ¿Qué tendría que hacer? Solamente en esta sala yo tendría que, para hacer una ley que respete los sentimientos, tendría que ser 120 constituciones y 120 marcos legales para respetar los 120 sentimientos de cada uno de ustedes. El sentimiento no puede marcar una ley. El sentimiento no puede marcar una clase, porque la educación tiene que ser objetiva, concreta, no sobre la base de lo que se siente, de lo que se quiere, sino sobre lo lógico, lo biológico, lo estructural. Entonces, por más delfín que ella se sienta, nunca va a poder ser delfín, porque su ser no es un delfín. Por más que yo me sienta hombre, si a mí me hacen un examen, me quitan un pedazo de hueso, me revisan la parte hormonal, van a encontrar un esqueleto femenino, hormonas femeninas, mis neuronas son femeninas. ¿Qué tal? Entonces, yo por más que me sienta, no marca mi ser. El ser es mutable, el ser es incambiable, es intransformable. Esto es lo que yo soy y siempre voy a ser. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muchas gracias, Michelle. Un abrazo, un abrazo. Entonces, para partir de lo que significa que yo quiero entender es poder comprender que ni el ser, ni el sentimiento, ni el querer afectan el ser. Entonces, siempre la ideología de género va a marcar una estructura social y una estructura cultural. Es decir, es una revolución cultural, es una revolución social que está marcando nuestro pensamiento y que está a nosotros diciéndonos qué hacer, qué decir y qué pensar. ¿Por qué es una ideología? Entonces, vamos a pasar a qué es una ideología, ¿no es cierto? La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso y político. ¿Hay ideologías que son positivas, que me ayudan a desarrollar como persona? Claro. Toda ideología, todos tenemos una ideología, todos tenemos una propuesta ideológica. Si mi propuesta ideológica es una propuesta libre, es una propuesta que no tiene ningún medio de coacción, nadie me obliga, nadie me insulta para que yo tenga esa ideología, es una ideología que me permite desarrollar, que me permite proyectar, que me ayuda a ser mejor persona, es una ideología que a mí positivamente me está ayudando. Pero si es una ideología en donde yo, el momento que pongo un paso adentro, me empiezan a decir que es un secreto, que cuidado, que solo yo tengo la verdad, los de afuera son unos ignorantes, unos tontos, unos brutos, que los de afuera no saben absolutamente nada, que a todos los que están afuera hay que eliminarlos porque son indeseables, y entonces solo yo soy el puro, el perfecto, el impecable. Toda ideología que busque destruir al otro, que además me exija no salir de esa ideología, porque quien sale de esa ideología está castigado. Yo cuando salí de ahí me dijeron, o estás conmigo o en contra mí. O lo tienes todo o lo pierdes todo. Así de simple y sencillo. Entonces, cuando yo veo una ideología que está dañando mi ser, está dañando a los otros, es una ideología negativa. Hay algunos ideólogos que han transformado a nivel social y cultural, pero que además han generado procesos nocivos, destructivos en la sociedad, sí. Marx afirmaba con el marxismo, desde su punto de vista las ideologías son herramientas de control social. Entonces, básicamente lo que propone Marx a lo largo de toda su propuesta es, necesitamos una estructura que genere en el pensamiento, en el colectivo, al enemigo. Luego de eso viene Sartre con el existencialismo. Por si acaso, Sartre fue el amante de Simone de Beauvoir, que es una de las líderes de estos movimientos feministas, a la que le pegaba, que era borracho, mujeriego. Y Simone de Beauvoir, que era, ahora es el símbolo del feminismo, ¿no? Cuando realmente era, en esa época, una de las serviles y sumisas señoras de Sartre. Pero que es fruto de un pensador creador capaz de tener un modo de ver la realidad. Y aquí nacen los famosos líderes del socialismo del siglo XXI. Los salvadores de la patria, ¿no? Castro, el salvador de la patria. No hay quien se pueda oponer a ningún salvador de la patria. Crean imágenes, crean figuras sobre las cuales nos dicen a nosotros que solamente ellos tienen la verdad y ellos nos van a salvar. Y que lo que ellos digan hay que hacer, lo que ellos nos propongan tenemos que hacer, lo que ellos estructuren es lo que va a salvar a la sociedad, lo que va a salvar a la paz. Entonces, estos seres humanos se convierten en líderes creados, líderes que con solamente levantar la mano, automáticamente los demás tienen que agachar la cabeza y decir, sí, señor, tú tienes toda la razón. Y crean unas imágenes de poder tan fuertes que son capaces de dominar otras estructuras que ya estaban funcionando también dentro del marco del poder. Un ejemplo clarísimo del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI empieza a dominar a todos los colectivos que antes eran independientes, como los maestros, los choferes, los estudiantes universitarios. Eran estructuras independientes del propio proceso. Y de pronto él aglutina todos estos movimientos y se convierte él en su único líder y además en el único vocero del grupo. Una causa, un vocero. ¿Contra qué? Contra unos ficticios imperios, contra unos ficticios enemigos a través de los cuales yo puedo dominar al grupo. Entonces yo me convierto en su vocero, en su portavoz. Porque yo te represento, yo represento a las mujeres, yo represento a los colectivos sociales, yo represento a los maestros. Entonces, como yo soy el vocero de, mi único interlocutor es el pueblo y yo, y lo que yo digo se hace, y aquel que se oponga se le vuela la cabeza. Luego viene Dietrich, que ya es la estructura unida de Marx, que con el primer neomarxismo, y funda su ideología con la visión de Marx sobre las dinámicas sociales y la lucha de clases, la propuesta del socialismo del siglo XXI. Entonces, esta búsqueda de quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Mi amigo es todo aquel que piensa igualito a mí. Ese es mi amigo. ¿Quién se merece respeto? Es quien a mí me merece. Hay de aquel que se oponga a esta manera de pensar. Es automáticamente linchado mediáticamente, eliminado socialmente, criticado a nivel del grupo y expulsado, porque no sirven aquellos que me critican a mí, porque yo soy el dueño de la verdad. Entonces no acepto absolutamente nada que a mí me diga que lo que tú me estás diciendo es ni siquiera la crítica, porque yo soy el dueño del pueblo, su vocero y el dueño de la verdad. Ya matando a los pobres que los han multiplicado por toda América Latina. En consecuencia, si es que yo me dejo atrapar de esta estructura, automáticamente empiezo a partir de un principio falso. ¿Qué es lo que nos pasa a las feministas? Hay problemas con las mujeres, claro. Hay mujeres violadas, sí. Hay mujeres maltratadas, sí. Hay mujeres que tienen problemas a nivel laboral, a nivel inclusive de estudios, que no tienen acceso a estudios. Una mujer afro, latinoamericana, que no ha terminado ni siquiera la escuela, tiene cero posibilidades de mejorar su calidad de vida. Eso es verdad, pero claro que es verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que el principio falso dice que la culpa de que esa mujer afro esté en la pobreza es de la iglesia, porque es la cruz que ha cargado durante 500 años y todo es culpa de los curas que son los malos. Entonces todo el mundo a atacar a la iglesia porque todos los males de la sociedad es culpa de la iglesia. Hay mujeres que tienen problemas con algunos esposos que son infieles, que son pecadores, sí. Pero entonces yo me agarro de ese problema y me voy contra todos los varones. Y hemos hablado tan mal de los varones y hemos atacado tanto a los varones que hemos terminado en la cama de otra mujer. ¿Cuál es el truco de ellos? Partir de un problema real. Toda la problemática de la que ellos hablan es real. La solución que ponen a ese problema real es de biologizar. Problemas de embarazo adolescente, maten a todos los niños antes de que nazcan porque va a ocasionar problemas sociales y va a hacer que la mujer sea pobre toda la vida. Pero la solución para ellos, para eliminar la pobreza, es eliminar a los pobres antes de que nazcan, porque así esto es lo menos. Lo que habría que decirles a estos señores es que toda esta idea de que mate al pobre antes de que nazca fue una idea del imperio. El imperio era quien decía a los cubanos en la época de Cuba que había que matar a los revolucionarios antes de que nazcan porque van a ser una peste en América Latina. Y el mismo discurso del imperio hoy lo usa la izquierda para eliminar a los pobres. Eliminen a los pobres. Eliminen a los hijos fruto de una violación. Eliminen a los niños que vienen con enfermedades porque van a ser un estorbo en la sociedad. Entonces, antes de que nazcan, hay que eliminarlos. Todas estas ideologías han dejado muerte y sangre a lo largo de la historia. Todas, sin excepción alguna. La ideología nazi que decía que la raza alemana era superior dejó nada más nada menos que de 15 a 20 millones de personas muertas. Luego tenemos la ideología marxista, la lucha de clases con el materialismo ateo, exterminó 66 millones de personas en Rusia y 100 millones de personas en China. La ideología feminista del aborto ha dejado más de 45 millones de niños fallecidos antes de nacer solamente en Estados Unidos desde que se legalizó el aborto. En México ya lleva más de 600.000 niños matados con el aborto en el DF, solo en el DF a raíz de legalizar el aborto. Más de 50.000 niños en Uruguay desde que el aborto se legalizó. Toda ideología va a exterminar a alguien que ellos consideran su enemigo y que además lo hacen desde una propuesta de derechos humanos o de un manejo maquiavélico del lenguaje, porque hablan de derechos, hablan de salud, hablan de desarrollo, hablan de prosperidad. Y he puesto allí a mi querido amigo Che Guevara, porque a mí me da hoy hasta escozor, cuando es decir burla, que mis amigos de extrema izquierda, mis amigos homosexuales, mis amigas feministas, sea hoy el héroe de estos grupos. Habría que informarles, porque la gente a veces por ignorante termina siempre diciendo cosas que no tienen sentido. El Che Guevara, queridos amigos, tenía su propio campo de exterminio de homosexuales, porque él consideraba que ningún homosexual debe ser digno de militar en la Revolución Cubana. Y en ese campo de concentración eliminaba de manera personal a los homosexuales. Y además era muy claro decir que las mujeres, para lo único que sirven en la revolución, era para parir revolucionarios. En esos términos, para él, para lo único que servían las mujeres, era para parirles hijos a los revolucionarios. Y hoy son el rostro visible de las pro amigas, pro progresistas, feministas y de nuestros queridos amigos homosexuales. Cuando él fue el más grande macho patriarcal, del patriarcado que hemos tenido en América Latina. ¿Cuáles son las prácticas del adoctrinamiento de esta ideología? Lo primero es saturar los medios con propaganda ideológica. En todos los medios de comunicación, sin excepción alguna, se han encargado de poner la cara de la ideología de género ante todo como lo más bueno que le puede pasar a la sociedad. Las bonitas caras de nuestros amigos homosexuales, lo bonito de la diversidad, lo bonito del aborto, lo bonito de las mujeres que se han librado matando a sus hijos, lo bonito que es tener leyes progresistas, porque ahora estamos como en el tercer mundo. El anuncio luego de cualquier ley de estas es Argentina dentro de los países que han alcanzado leyes como en el primer mundo. La pregunta es, las leyes que tanto hablan del primer mundo, ¿habrán dado resultado? ¿Nuestros congresistas se habrán dado el trabajo de con media neurona, porque no necesitan ni siquiera una neurona completa, con media neurona, haber leído los periódicos de lo que está pasando en Europa? Solamente en el campo económico, queridos amigos, Europa está atravesando la peor crisis de las empresas europeas porque ha desaparecido la familia. Europa basaba la riqueza suya en las empresas familiares. hoy ni siquiera se tiene a quién heredar y por lo tanto ahora esas empresas pertenecen a grandes multinacionales chinas. Así de simple y sencillo. Están perdiendo tanta población que están atravesando la peor crisis a nivel poblacional, invierno poblacional de toda su historia. Y antes, y esto es de la historia de España, no sé si me acuerdo cuántos años, lograron, después de luchas, hicieron que los moros salgan de España. Hoy sin derramar una sola gota de sangre. España es musulmana, Alemania es musulmana, Francia es musulmana. Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque se tomaron en cuenta de que ese gran avance de la anticoncepción y el aborto les iba a salvar de grandes problemas. Y lo que les ha ocasionado es gravísimos problemas económicos, sociales, culturales, educativos. Han perdido el concepto de familia. Ya no existen familias, o las pocas que existen son las pocas familias cristianas que todavía quedan en la sociedad europea. Luego viene la intromisión del peso del sistema educativo formal. Una vez ustedes ven que está saturada la comunicación, las publicidades, las películas, los programas de entretenimiento, los programas educativos, todo pasa al peso educativo. Entonces ya nos venden la idea de que la diversidad sexual, la vida homosexual, el cambiar de sexo por género es lo más in que hay, lo más bonito que hay, lo más cool que hay. Y luego dicen, ahora que todos pensamos que todo es bonito, ahora vamos a por sus hijos. Y van por nuestros hijos. Y se introducen en el pensum educativo, se introducen en el currículum educativo, y a nuestros hijos les empiezan a decir, ya no nacemos niños y niñas. Existen niñas con pene y niños con vagina. Tú puedes elegir el género que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Todo se vale. Las relaciones entre hombre y mujer son una de las tantas posibilidades. Miren los textos educativos de sus hijos. Lean las revistas de sus hijos. Miren las películas que tiene Netflix. Miren las películas de las series de televisión de Netflix para sus hijos. Mírenlas. En donde hay adolescentes que se enamoran mujeres, hombres con hombres, mujeres con hombres. Y ahí hay una, no me acuerdo el nombre de la serie, de adolescentes que se enamoran de su perro y otra que tiene relaciones sexuales con el árbol. Eso están escribiendo nuestros hijos, ya no solamente en el campo educativo, sino también a nivel de los medios de comunicación, como parte de los hijos que se enseñan también en el colegio a través de libros, revistas y películas. Luego viene la exaltación de la ideología a través del arte. Entonces hacen una película millonaria con una campaña de publicidad impresionante, La Bella y la Bestia, La Cigüeñita, en donde durante toda la película tú ves imágenes espectaculares, un guión impecable, pero por sorpresa, unos actores que difunden la homosexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad. ¿Para quién está dirigido? Para niños y para adolescentes. Pero como está de moda y todo el mundo lo hace, entonces los papitos llevan a sus hijitos a ver las películas sin ningún criterio. Todo se vale porque está ahí. El mensaje es, todo lo que es progreso, todo lo que está ahí, todos lo debemos hacer. Quien no lo haga es un ignorante, no está abierto, tiene una mentalidad cerrada, cuando lo que nosotros estamos promoviendo es el derecho de educar a nuestros hijos, pero la base de nuestros principios y valores. Lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay padres de familia que quieren educar a sus hijos sobre la base de preservativos, sobre la base de anticonceptivos, sobre la base de homosexualización, sobre la base de diversidad sexual, a quien tuviere. Es su derecho. Pero los padres de familia que queremos educar a nuestros hijos sobre la base biológica, científica, con principios, con valores, ¿también tenemos derechos o no? ¿Quién nos dice que no tenemos derechos, así seamos minoría o mayoría? Tenemos el derecho de levantar la voz y decir, a mis hijos los educo yo, no el Estado, no Netflix, no los grupos LGBT, los educo yo. Así sea la única persona en toda Argentina que tome esa decisión, es mi derecho. Y peor todavía, porque me convierto en minoría, y de acuerdo a estas constituciones, las minorías tenemos más derechos que las mayorías, por el mismo hecho de ser minoría. de que solamente cuando tú eres minoría te tengo que respetar y cuando yo soy minoría nadie me respeta, se tiene que terminar. Pero nos hemos quedado callados. No hemos dicho nada. Y aquí el problema no somos ni usted ni yo. Nosotros ya pasamos de los 25. Ya pintamos canas. De algunos nos pintamos las canas para que no se note. A nosotros ya todo este tipo de ideología no nos toca nada más que ver. Pero sus nietos, a sus hijos, no valdrá la pena levantar la mano, levantar la voz, hacer algo porque esto cambie. Yo solamente les dejo la pregunta: ¿cuál es la sociedad que ustedes quieren heredar a sus hijos, a sus nietos? Nosotros atendemos a personas con atracción al mismo sexo y tenemos pacientes con 30 y 35 años que después de vivir desde los 16, 17 años en relaciones homosexuales, hoy tienen incontinencia fecal y nosotros tenemos que donarles los pañales. Chicas de 20, 25 años que iniciaron su vida sexual a los 14, 15 años y te dicen: señorita, yo ya no sé ni cuántos hombres pasaron por mi vida. Literalmente una de las chicas me decía: ¿sabe qué me siento? Me siento un servicio higiénico. Así, literalmente, me siento un servicio higiénico. Eso es lo que están viviendo nuestros jóvenes. Eso es lo que están viviendo nuestros hijos. Mi hijo el otro día me decía: mamá, antes nosotros conquistábamos a los hijos. Mi hijo tiene 21 años, ¿eh? No les digo que tiene 30, 40, no. Tengo un hijo de 21 años. Y mi hijo me decía: mamá, el otro día me quedé frío en la discoteca porque se me acercó un chico y se me declaró y yo no supe qué decir. O sea, casi que meto su trombón porque no sabía. Me cogió frío. Y verán, me decía: verás, mami, que yo tengo amigos que me dicen que son homosexuales. Tuve en el colegio compañeros que decían que eran homosexuales, pero nunca en la vida se me había declarado homosexual en una discoteca. ¿Cómo educar a sus hijos en estos nuevos retos que hoy día? ¿Qué decir eso? Ahora, hay parejas que les, hay familias que les parece que esto es un chiste. Hay familias que les parece que esto es moda. Perfecto. Yo, como mujer, como madre, me niego a que mi hijo varón le diga que puede, con un preservativo, usar a las mujeres que le dé la gana. Me niego, yo como madre y como mujer. Y como madre y mujer de dos hijas mujeres, me niego que a mi hija le diga que con un preservativo puede venir y usar a todos los hombres que le dé la gana. Me niego. Y aunque sea la única mujer que se levante para decir esto, yo no quiero para mis hijos, pues lo voy a hacer. Porque son mis hijos, carne, huesos de mis huesos. Y siempre les pregunto a los padres de familia: ¿no les dolió tener a mí como mujer? No debe haber los hijos que tengo. Me han costado lágrimas de sangre, noches de desvelo. Me ha costado ser chofera, secretaria, ayudante, psicóloga. Entonces, eso mismo me da el derecho de decir: no quiero eso para mis hijos. Tenemos que levantar la voz. No podemos callarnos. Hay que hablar con los directivos de los colegios, hay que hablar con los políticos, hay que empezar a levantar la voz y decir: eso no quiero yo en mi ciudad, en mi escuela, en mi comunidad. Pero no podemos callar. Hay una segregación, eliminación de personas o grupos que atienden contra esta ideología. Esta es el arma mortal. Y ellos lo utilizan porque son expertos en terrorismo. Vinieron de ahí. Ellos vinieron y nacieron en el terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya venían. Ahí, ya. Me prometo no volver mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como ellos vienen de toda esta ideología de guerrilla, de terrorismo, se dieron cuenta que no hay nada más fácil para callar a un pueblo que ejercer terror. Hay el sacerdote que se le ocurra abrir la voz en contra de esta ideología. Automáticamente le ponen pedraza. ¿No? ¿Sí o no? Basta que un católico levante la voz, encárgate de tus curas pederastas. Yo soy la primera que levanta la voz en contra de cualquier crimen, haga quien lo haga, ¿no? No importa si es sacerdote, si es pastor, si es profesor, lo que sea. Tenemos que levantar la voz ante cualquier crimen. Pero a mí no me van a decir que todos los sacerdotes son pederastas. Eso sí, yo no lo voy a permitir. Porque es como que yo dijera que un médico se equivocó en un diagnóstico y que todos los médicos no sirven. Que un profesor pegó a un niño y que mañana digo que todos los profesores son unos salvajes que pegan niños. Entonces, aquí se cuidando a personas con SIDA, cuidando a personas enfermas, en escuelas, en colegios, dando de comer a personas que no tienen ni siquiera que comer. Ustedes sabían que en el mundo entero no hay una sola organización, ni una sola, que atienda a personas con VIH SIDA dentro del Estado. El Estado no tiene ni un solo programa para acompañar a personas con VIH SIDA en ninguna parte del mundo. Los únicos que tienen son la Iglesia Católica. El Estado no tiene a nivel mundial ni un solo programa que haga atención a madres embarazadas en riesgo de abortar. Ninguno. La única institución que tiene a nivel del mundo es la Iglesia Católica. ¿Qué tal? Ah, por eso nadie dice nada, porque a nadie le conviene. Y peor aún decir que todo eso le ahorra miles y miles de dólares al Estado. Eso tampoco lo van a decir. Porque todo lo que nosotros, ustedes y yo hacemos a través de estas ONGs, que están regidas por sacerdotes o religiosas para atender a personas con situaciones difíciles, y ahorran al Estado. Porque todos esos impuestos que no gastan en esos proyectos invierten en otras cosas. Entonces también estamos generando fuentes de riqueza para el Estado. En definitiva, la ideología de género nace del feminismo radical con Simón de Beauvoir en el 68, el famoso Mayo Francés. Ella acuña una frase que todo el mundo le vio muy simpática, muy bonita. La mujer no nace, se hace. Entonces, aquí en este no nace, se hace, entran todos aquellos hombres que también se sientan mujeres, o se vistan como mujeres, o simbólicamente piensen y sientan como mujeres. Esa es la parte más difícil que a mí me ha tocado comprender. Eso de simbólicamente sientan y comprendan las mujeres. Yo no sé cómo un hombre simbólicamente puede comprender un cuerpo menstrual, no sé, pero bueno, es así, es lo que lo dice, ¿no? ¿Qué dice el feminismo radical de género del pacto? ¿Qué dice el feminismo radical de género? El varón creó conductas culturales para esclavizar a la mujer y asentarla a una función reproductiva dentro de una institución creada por él llamada matrimonio. Y esto no es más chistoso porque a las mujeres nos han hecho creer que en el derecho al cuerpo y el empoderamiento al cuerpo pasa por la anticoncepción. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio para que vean que no hay mentira más grande que lo que están diciendo. Quiero que levanten la mano todas las personas que conocen a una prima, amiga, vecina, comadre, conocida, que se ha quedado embarazada usando algún anticonceptivo. Cualquiera, desde pastilla a pastilla, lo que se levante la mano. Sexo seguro, ¿verdad? Los anticonceptivos 100% seguros. Verán que este es un rastreo así como muy informal. No existe sexo seguro. Vamos más profundo todavía, para que vean que esto no es nada más que la mentira más grande que nos hemos comido las mujeres. Queridas amigas, las mujeres somos las únicas seres humanos en todo el planeta que somos capaces de escucharle a un médico la audacia de decirnos: señor, su aparato reproductor funciona tan bien, pero tan bien, que corre el riesgo de embarazarse. ¿Qué le parece? Entonces, como corre el riesgo de embarazarse, yo, de supermédico, le voy a empezar a dar un químico para destrozarle el aparato reproductor. Porque solamente para información, cuando una mujer está infértil es porque está enferma, ¿eh? O sea, no es porque está gozando de plena salud. Cuando una mujer es infértil es porque tiene algún problema de salud. Entonces, a nosotros nos han hecho creer al revés. Nos han hecho creer que ser fértil es lo peor que nos puede pasar. Entonces, nos empiezan a echar químicos. Yo, por ejemplo, aquí al joven, ¿tú serías capaz de tomarte una pastilla mensual para que te dé un ataque al corazón fulminante en 3 meses? No. Al joven que está allá a la esquina, de rojo, si yo le ofrezco darle una pastilla diaria para que le dé 6 meses sus riñones queden totalmente destrozados, no lo logro, yo me encargo de sacarle los riñones o juntarle los riñones. ¿Usted me acepta? A las mujeres nos dicen: señora, su aparato reproductor funciona tan bien que yo le voy a dar una pastilla para que deje de funcionar. Y si de aquí a 2 años no lo logramos, no se preocupe, le amputamos. Entonces, le cortamos las trompas, no se preocupe. Pero nunca te dicen que ahí está tu centro a nivel emocional. Nunca te dicen que son las hormonas que te permiten tener huesos sanos, las que te ayudan en el equilibrio emocional, las que evitan que te den migrañas, que te pongas más vieja, más rápido, que se te acabe la piel, que no se te reseque la piel. Por eso, cuando estamos en la menopausia, los primeros síntomas es que la piel se te pone de pie de pescado. Pero como a las mujeres nos encanta que nos echen dos, uno, tres, cuatro. Queridas amigas, las mujeres somos fértiles un día al mes. Ni siquiera solo un día al mes. De 10 a 12 horas, no más. ¿Por qué hablamos de un día de fertilidad? Porque resulta que no sabes si el óvulo va a salir a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, o al mediodía, o a las 10 de la mañana. Entonces le damos un día de fertilidad para ver a qué hora sale el óvulo. Antes de eso y después de eso, infértiles totales, porque si no hay óvulo, por más que ingrese, que es muy difícil que ingrese un espermatozoide, porque hay todo un proceso expulsor que hace que cuando tú estás infértil, el mismo cuerpo tuyo expulsa los espermas. Resulta que si no hay óvulo, no hay que fertilizar. Entonces no hay embarazo, imposible. ¿Por qué hablamos de 4 o 5 días de abstinencia si es que estoy yo esperando o estoy aplazando el nacimiento de los hijos? Ya van a ver por qué. Nosotros somos fértiles desde la menarca, la primera menstruación, hasta la menopausia. Un día al mes. Varones, ¿cuántos días al mes son fértiles? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eres fértil? 15, dice. Queridos varones, ustedes son fértiles desde el primer sueño húmedo. El día de su primer sueño húmedo, Dios les está diciendo, a ti te entrego a partir de este momento la semilla con que germinarás la vida en el vientre de una mujer. Y te entrega la responsabilidad más grande de todas, la posibilidad de ser papá, sabiendo que puedes ser papá para toda la vida. Y confía tanto en ti, el Señor, que te da la posibilidad de 365 días del año, 30 días del mes, 7 días de la semana, 24 horas al día, mientras tus espermatozoides estén sanos, de ser fértil y de ser papá. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que Pablo, cuando dijo aquello de mujeres obedecer a vuestros maridos y maridos, amad a vuestras mujeres, como dijo que amen? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Hasta la cruz. Ustedes tienen la responsabilidad bajo su cuerpo, en su cuerpo, de ser responsables de terminar la vida en el cuerpo de una mujer. Y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro días. 365 días del año durante toda su vida desde el primer sueño húmedo. Es más, queridos amigos, su aparato reproductor es tan fértil que en muchos hombres ha pasado que lo que les falla es el corazón y no el aparato reproductor y se ha vuelto un pleno acto sexual o un ataque cardíaco. ¿Qué tal? ¿Cuántos anticonceptivos hay para los varones? Dos. El preservativo y la vasectomía. El 98% de anticonceptivos están para las mujeres, que somos fértiles un día. Es más, échale más, como diría mi abuelito. Échale más, mijita. ¿Sabe qué? ¿Por qué nosotros tenemos que tener 4 días de abstinencia cuando estoy siguiendo un método natural de reconocimiento de la fertilidad? Porque, queridos varones, su espermatozoide, cuando una mujer está fértil, abre lo que se llaman las cuevas de las trompas de Falopio. Entonces, su espermatozoide siente, porque la fertilidad se siente, se vive, está ahí en tu piel, está en tu olor, sacas feromonas, te vuelves más coqueta, te pones con el ciclo y no negociable, por eso ese día te quedaste embarazada. Entonces, resulta que el cuerpo tuyo le dice a tu amado espermatozoide, chiquito, aquí está tu casita, puede vivir 4 días. En las cuevas de la trompa de Falopio, un espermatozoide acurrucadito, alimentadito, esperando que su amado óvulo salga, y en cuestión de segundos, de microsegundos, usted ya está embarazada. Vio los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y después de esto, eso hay que informarle a nuestras amigas feministas, para ver si siguen pensando en salir con el cartelito anticoncepción para no abortar y aborto seguro para no morir. ¿Qué pasa a un hombre en el aborto? ¿Saben lo que más le duele? El bolsillo. En el peor de los casos, ¿eh? Mete la mano al bolsillo, saca los $300 y paga. La que se desangra, la que pone el cuerpo, la que le mete químicos. nosotras bien creídas. Entonces, yo creo que es hora de que despertemos y empecemos a decir la verdad y empecemos a trabajar en función de lo lógico, de lo biológico, de lo científico y no más dentro de lo ideológico. ¿Qué busca este feminismo radical? Liberar y empoderar a la mujer acabando con la distinción de los sexos. Porque si tú no te puedes embarazar, entonces ¿por qué me tengo que embarazar? Entonces yo tengo que abortar. Si tú eres mal hablado, entonces yo soy 10 veces más mal hablada y ahí les encuentran a las adolescentes con un vocabulario tan florido que parece peor que camionero norteamericano en plena carretera. Liberemos a la mujer de la esclavitud de ser mujer como una entidad distinta al hombre y que la mujer se haga la revolución y se apodere del control de la reproducción. Es decir, ahora mando yo. Tú tenías 10 amantes, ahora yo tengo 15. Tú me eres infiel, yo te soy 10 veces infiel. Para menores, porque hay hombres que están haciendo lo que sean antes, ¿eh? Embarazan a las mujeres y luego no quieren saber nada de sus hijos. Y eso es otro grave problema de la anticoncepción. El mensaje que nos hemos dado los varones es: mientras haya placer, todo bien, pero mientras haya responsabilidad, huya o aborte. Por eso es tan importante recuperar la complementariedad, el respeto de hombre a mujer, de mujer a hombre, vernos complementarios. El saber que el amor no tiene relación con el placer y que el placer no es amor y que a partir del respeto es donde tenemos que empezar a construir relaciones diferentes. Ese feminismo radical busca destruir la maternidad y la familia, porque si yo a una mujer le enseño que matando a su hijo va a ser feliz, automáticamente esa mujer va a perder el respeto por todo aquello que le causa responsabilidad o le permita proyectarse en otros, porque tiene que proyectarse en sí misma. Entonces, la mujer ahora se proyecta en sí misma. Yo quiero tener títulos, yo quiero tener todo, nada que me implique con responsabilidad. Yo no me quiero donar con nadie. Y yo que tengo tantas amigas de esas, yo me acuerdo que tengo una con la que nos llamamos todavía, una súper funcionaria de las Naciones Unidas, tiene no sé cuántos títulos, máster, PhD, y cuando viene a mi casa es feliz porque en mi casa tengo hijos, bueno, ahora ya están grandes de ese tipo, pero en la época en la que a veces venía a verme, veía cómo mis hijos venían con sus amigos, hacer los deberes, corre por aquí, corre para allá, que las fagas, y yo decía, ay, ya no avanzo, necesito un descanso, necesito un mes de vacaciones, y ella se me decía, yo daría mi vida por lo que tú tienes, porque cuando yo llego a la casa tengo las paredes cobradas de ti, las cuentas llenas de dinero, el auto esperándome abajo, pero abro la puerta de mi departamento y no tengo ni un perro que me da. Entonces creemos que todo lo material es lo que nos va a dar felicidad. Y de verdad, si los que somos mamás no sabemos. No hay nada, absolutamente nada, que equipare a un régimen. Nada que equipare a un régimen. Nada, absolutamente nada. Te haga sentir segura, saber que cuando te levantas tienes a tu esposo a tu lado que te dice cómo estás, cómo has pasado. Buenos días, mi amor. Nada como compartir lo que es un pan duro, pero con la mesa llena. Eso no tiene precio. La estrategia es manipular el lenguaje. Entonces, ya pasaron del derecho a decidir matando hijos, ahora pasan al derecho a decidir cambiando sexo por género. Y como les decía, pasan de género gramatical, en donde las cosas que no tienen características sexuales tienen género para una mejor relación en la oración a la parte biológica del ser humano. Entonces, masculino, femenino y neutro, que está dentro del campo gramatical, lo han pasado masculino, femenino y neutro en el campo biológico y el cuerpo se ha convertido en el campo de batalla. Esta lógica, sin considerar lo biológico, afecta absolutamente todo el desarrollo de la persona. Pero ya el género utiliza palabras equívocas, es decir, crea confusión, transforma inseguridad en significado. Una palabra equívoca es aquella que tiene varios significados. Vela puede ser la vela de la iglesia, puede ser la vela de un barco. Cárcel al país. No, no, no se preocupe, el género es solamente equidad entre hombre y mujer. Luego voy con los grupos LGBT y les digo, género son los derechos de las diversidades sexuales. Luego voy donde los católicos, les digo, género es para la no violencia contra la mujer. Voy donde los evangélicos, les digo, género es para eliminar el patriarcado y empoderar a las mujeres para que, en competencia con la Iglesia Católica, las mujeres puedan ser pastoras, para que les enseñen a los católicos. ¿Qué tal? Yo acomodo el lenguaje como me dé la gana y voy poniendo donde hay que poner sal en la herida para que empiece a sangrar y vengan conmigo. Y aparte de eso, les doy dinero, porque el Fondo de Población da dinero, mucho dinero. Ecuador, país de 14 millones de habitantes, 23 millones de dólares solamente para proyectos de salud sexual reproductiva y género en 10 años. Y acaban de firmar el nuevo convenio 2017-2021 que todavía no dicen cuánto dinero. Hablan de más de 10 millones de dólares para estos próximos 4 años. La estrategia es usar permanentemente este lenguaje. Si ustedes se les ven a los las congresistas, cuando saludan señores, señoras, señoritas, buenos días, buenas tardes, el presidente, la presidenta, el compañero, la compañera, el señor, la señora, el joven, la joven, y no termina su discurso jamás. La etapa de la estrategia, se escoge una palabra, en este caso género, se introduce en los documentos legales, en los documentos científicos, en la literatura, el cine, en los medios de comunicación, se usa progresivamente esa palabra hasta que todo el mundo la acepta de manera general. Y ahí viene el resultado. Cuando ha pasado toda esta parte, ya ustedes ya la han pasado, ustedes tienen todos sus estamentos de la organización gubernamental este término género, y ya les han pasado un montón de leyes, como el homónimo, como la adopción de parejas del mismo sexo, ya tiene la eutanasia, ya tiene el aborto, sus tres causales, entonces vienen lo que está pasando ahora en muchos de nuestros países. El hombre es una voluntad que se autocree y tiene la autonomía absoluta para construir su propia identidad de género. Siendo el sexo biológico femenino, puede decidirse el género masculino. Siendo el sexo biológico masculino, puede decidirse el género femenino. Este caso es de una señorita que cuando se va a hablar su ecuatoriana y además lo han puesto como el boom. La CNN cubre la noticia. No cubre ni siquiera las noticias de otros países que han sido una barbaridad en el fondo que hayan cumplido. Entonces, esta señorita venezolana es de género, es de sexo femenino. De género masculino. Por eso está hormonizada y parece varón. Pero su diversidad sexual es femenina, porque acuérdense que el sexo es una cosa, el género es otra y la diversidad sexual es otra. Sexo femenina, género masculino, diversidad sexual femenina. Se enamora de un señor que es biológicamente varón, género femenino, porque se siente mujer y se opera de un señor, se ha puesto senos, pero de diversidad sexual masculina. Entonces, como tiene sus aparatos reproductores cada uno, al tener relaciones, pasó lo que pasa con un papá y mamá en relaciones, tiene un hijo. Entonces dice la primera plana de CNN, primer transgénero masculino embarazado en América Latina. Oiga, no me voy a hablar. Es una mujer con bigotes. Vamos, pero primera. Segundo paso, da a luz la señorita y aparece en la foto del periódico, uno de los periódicos más grandes del país y del universo, la familia que acaba de tener un hijo, y adivinen quién aparece acostado como mujer a la luz. Él, que se siente ella. Y ella, que se siente él, está un ladito. Me imagino que no puede ni pararse la pobre del dolor, pero ahí sí sale la foto. Le inscribe, es un niño y sale de la clínica como niña. Quieren afectar su género. ¿Para qué le diga cuando se haga de qué género quiere ser? Y como en mi país el señor Correa permitió de manera ilegal, a través de un acuerdo presidencial ejecutivo, que se pueda poner el apellido de la mamá para darles gusto a los transgéneros, para que se pueda usar el apellido de la mamá, ¿qué creen que pasó? Como son una familia tradicional, porque eso se dice que son una familia tradicional, al niño le pusieron el apellido del papá, de la mamá. Se pelearon, se acaban de pelear, y entonces, como es una familia tradicional, porque nuevamente eso dice el Facebook de estos señores, de los avances en derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. No es más fácil decir, un hombre y una mujer se han casado y el niño busca la ayuda de la mamá, y el niño se queda con la mamá y el papá sale a trabajar. No, pero nos tiene que contar todo este cuento y la gente sale, aplaude, y sale en la revista Hora, sale en la revista Vanidades, y hay un montón de cobertura cuando dice ese cuento. Y está bien que exista gente que tiene sus gustos, tenga su manera de vivir su sexualidad, todo lo que se quiere. Pero que usted haga atención, papá. No me venga a decir que lo tengo que hacer ley, y peor aún, que lo tengo que pasar al sistema educativo para que mis hijos digan que todo eso se puede vivir. Usted, mi vida, en su alcoba, con sus bigotes, con sus chichis, puede hacer lo que usted quiera. Pero no me pase eso a la parte legal, ni me pase eso al sistema educativo. Lo respeto. ¿Quiere sentirse así? Respeto sus sentimientos. Lo respeto profundamente y de verdad. Pero ese sentimiento no puede ser peor. Ni puede ser currículum educativo para niños de 8, 10, peor de 5, 6 años. Lo que es ser masculino, femenino, homosexual está aquí definido por el imaginario, porque queda así. Es el imaginario social que cuenta y además asume distintamente cuántas veces lo desee. Hoy existe en el mundo entero el género fluido. ¿Qué es el género fluido? Chicos que amanecen un día sintiéndose chicas, otro día se vuelven a sentir chicos y otro día se sienten neutro porque no saben cómo definirse. Pero de verdad, o sea, no les estoy diciendo no, no. Entonces mi cuerpo es creativo. La ideología de género considera el cuerpo como un accesorio al cual puede cambiar y usar para su satisfacción, porque además, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, eso pasa por simple y llanamente por la línea del placer. O sea, estamos gastando millones y millones de dólares en créditos escolares, en pagos a asambleístas, a congresistas, para hablar del placer sexual de un grupo. Niega su cuerpo que lo puede determinar. Somos voluntades. Lo único cierto es que solo soy una voluntad, uso mi cuerpo como un accesorio para la expresión y el placer. Es eso. No hay ni antropología, no hay ni siquiera biología, no hay absolutamente nada. Si solo somos voluntades, no existe distinción entre un ser y otro. Somos idénticos como dos gotas de agua. No hay sexo biológico que nos determine. Somos seres andróginos. Si no hay varón ni mujer, entonces ninguna forma de unión sexual es mejor que la otra, porque todo es igual. Ninguna expresión sexual es buena o mala, siempre y cuando sea consentida. Si te da placer y tú quieres, no importa. Esta señora se casó con su perro. Hay otra señora que se casó con su delfín. Hay otra que se casó con su gato y después de casarse con su gato se murió y su gato heredó.